Ay Dios, si estamos escuchando a Reading y esto se llama Ten Presente. ¿Sabes? Nada. Esta mujer es terrible, terrible. Me hizo tentar antes de salir al aire. Es terrible. Nos vamos a un lugar. Nos vamos a un lugar bolivariano. Nos vamos a un lugar bolivariano. Pero que este lugar bolivariano no está en Venezuela. Exactamente, es un lugar bolivariano que no está en Venezuela. ¿Quién lo va a contar? A ver si le conoces la voz. Buen día, ¿con quién hablo? Saludo, mi amigo Chavista. ¿Cómo le va, compañera? Estamos desde acá, desde el Estadio República de Venezuela, en Bolívar. Ya reunidos, preparando todo para salir a cantar. Me jodés que se llama República de Venezuela. Me parece que era así, si no leí mal el cartel, porque venía muy dormida. Estamos charlando con Miriam De Luca, que está en un lugar bolivariano que no está en Venezuela. ¿Cómo estás, Miriam? Y bien, con mucho nervio. Mira, venía tranquila, pero cuando empecé a ver todos los que habían venido, estoy con unos nervios bárbaros. Terrible, va a ser duro, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Porque ya los conoces? Sí, algunos sí. ¿Los conoces de antes? De los programas que han salido, claro. ¿No? Sí, claro, sí. Y son, te digo que son huesos duros de roer, ¿eh? No importa, pero va a ser muy difícil, pero si muero voy a morir como el sargento Cabral. ¿Cómo? Hemos batido al enemigo. Pero Cabral dijo, hemos batido al enemigo. Soldado heroico. Para nada. Va a ser duro, ¿eh? ¿Va a ser duro? Sí, bueno, va a ser duro. Si vos decís, vos sabés de qué estás hablando. Bueno, no imposible, pero va a ser duro. Contame un poquito, ¿qué estabas en el... yo te pedí una webcam porque estás en el vestuario. Sí, ahora salí, pero sí, estábamos en un vestuario. Sí. Muy bonito, sí. Pero sí, era nos dieron un vestuario porque hacía mucho frío, en un lugar donde estábamos todos juntos hacía mucho frío y nos dieron el vestuario porque es más calentito. Bueno, vamos a poner un poquito en situación a nuestros amigos de la zona. Le vamos a contar que Miriam en este momento está en Bolívar, que es, bueno, el Estadio República de Venezuela, y está allí porque es toda la previa de Soñando por Cantar, que va a ir el sábado, ¿no? Sí, señor. No se sabe si este sábado o el otro sábado. ¿Y qué, te vas a quedar ahí en el vestuario hasta el otro sábado? Esperemos que no, porque no traje nada para comer. Claro, sería lo de menos. Bueno, contame, ¿cuál es el plan? A ver, ¿por qué estás en el vestuario ahora? Y ahora estamos en vestuario, están armando, mira, yo pude salir a chusmear un poco y están armando el escenario. Sí. Estoy parada al lado de todas las cajas de LED, ¿viste la pantalla gigante que va detrás del escenario? Sí, exacto. Bueno, son todas cajas, te digo que son alrededor de 50 cajas, de un metro por metro y medio, donde están todas las pantallas del LED. Ajá. Y bueno, están armando todos los caños del escenario, con las plataformas, con las luces. Y supuestamente nosotros estamos ahora en el vestuario, después de ahí haremos la prueba de la pista, donde nos... escuchan cantándola y si hay que retocar alguna tonalidad la retocan. Claro. Después de ahí iremos a maquillaje, después de maquillaje a vestuario y a las 5 de la tarde ya estamos, si Dios quiere, grabando. Ajá. Pero todavía no sabemos si vamos al primer programa, que va a ser el primero a las 5 de la tarde, o al segundo. Dependerá de la prueba de sonido lo que ellos consideren que va a ir para la gala del 25 de mayo o para el otro. Nosotros no sabemos nada de eso. Se hablaba, ahí, si mal no escuché, Yudica dijo que el formato iba a ser distinto, ¿puede ser? Sí, ya empezó a ser distinto. Ajá. Ahora ahora son tres series de cinco participantes cada serie. Ajá. En un mismo programa. De esos cinco queda uno. Ajá. O sea que de esos 15 quedan 3. Claro. Y de esos 3 queda 1 en la misma noche. Ah, en la misma gala. Ah, programa largo, porque 15... No, al contrario, es mucho más ágil que los otros. sí, mucho más rápido y más mucho más entretenido, si se quiere. Ajá, está bien. Pero cantan los 15 y después no vuelven a cantar, digamos. No. Los presentan, van entrando de a uno, los presentan y se sientan en una silla en el escenario y van cantando uno después del otro. Y el jurado dice quién se queda. Está bien. ¿El jurado el mismo? El jurado supongo que será el mismo, no sé nada de eso. Está bien. No sé nada. Decían que le iban a incorporar al sordo Gansé, pero no. No está confirmado. Bueno, Miriam, ¿qué vestuario elegiste? Contanos. Ah, es un tema, porque yo había elegido un vestuario, pero tuvimos, viste que Omar siempre me ayuda a decidir mi vestuario. Sí, pero Omar te tapa, ese es el problema. Sí, Omar me supera en belleza, me supera en todo. Te tapa, no te deja mostrar. No, al contrario, ¿No? No te creas. Y me dijo, cuando le mostré el vestuario, me dice, estás muy lánguida. ¿Qué quiso decir? Y que estaba muy lánguida. Entonces tuve que salir a buscar un vestuario nuevo. Ah, buenísimo. Y bueno, definí un vestuario que es mucho más cómodo, con el que me siento más segura, y bueno, creo que está bueno. Vamos a ver. Claro, lo importante por ahí, además de la estética, debe ser estar cómodo para cantar, ¿no? Y viste, yo quiero sentirme que soy yo. Claro, si te pones un vestuario que por ahí no sos vos, también te modifica un montón. Seguro. Así que bueno, cambié languidez por... por comodidad. Claro, ahí te mando un beso, Mochi, que quiere. Ay, Mochi. Quería ir a acompañarte, pero tuvo que laburar ayer. Y bueno, está bien, no hay porque problema. Estuvimos pegando la calcorradio e hicimos un caos acá en el pueblo. Te manda besos y éxitos, Moni, también, que está acá haciendo la producción de la radio. Gracias, Moni. Está todo el staff atento a ver qué haces por allá en el Estadio Bolivariano. Dios mío. Bueno, así que hoy graban, pero no sabemos si vas al aire hoy o el sábado 25 de mayo, porque hablaban de un programa especial el 25 de mayo. Yo no sé si el formato o el... Ah, está bien. Claro, porque es la gala del 25. Viste que el año pasado hicieron en el Cabildo. En el Cabildo, sí. Y bueno, y fueron cantantes grosísimos. Sí. Quedaron todos, creo. Pero en este caso la gala va a ser en Bolívar. Esta vez la gala va a ser en Bolívar. Está bien. Yo tengo la esperanza de que venga Tinelli, ¿viste? Claro. Y el 9 de julio lo podemos festejar en Uruguay. Porque si festejamos bolivarianamente el 25 de mayo, podemos festejarlo o en Washington el 9 de julio. ¿Por qué no? Claro. O en Venezuela. No, si ya lo estamos festejando en Venezuela el 25 de mayo. Claro. Bueno, contanos un poquito. Yo sé que esto es un... pero bueno, vos decidís. Es un secreto un poco la performance que vas a llevar adelante con el tema, que yo no lo quiero decir porque esto es... Ahora ya es como que se sabe. Lo que yo no quiero es que lo escuchen por ahí los compañeros, hasta que no lo escuchen en la prueba de sonido. Está bien. Pero más que nada por cábala, por guardar el secreto, qué sé yo, una cosa mía. Está bien. Pero en realidad lo que voy a hacer es un tango, sí, nostalgia, sí, pero con una versión mía, personal, sí, y lo voy a hacer en blues, en ritmo de blues. En ritmo blues. ¿Y cómo es esto? ¿Tenés que llevar la pista? Bueno, la pista la había hecho yo. La hicimos con unos músicos de 25 de mayo, con Nicolás Becchione y con Patricio Sáenz de Lubiano, a quienes agradezco porque me dieron bola. Está bien. Primero me miraron raro y después me dieron bola. Claro, imagínate. ¿Qué le pasa a esta loca? Esta chica está borracha, habrán dicho. Claro. Sí, sí. ¿Cuál es ese que quiero emborrachar mi corazón? Ese mismo. Lo que me gusta del tango tiene la esencia y del blues tiene todos los acordes y bueno, la armonía musical que muestran la voz y la amplitud de la voz y bueno, todas esas cosas que a mí me hacen lucir más como la parte técnica, digamos. Claro. Y después hay que poner la parte interpretativa del tango, que también eso me llevó bastante trabajo, porque no es lo mismo interpretar un tango que un blues. ¿Y por qué cambiaste el tema, Miriam? Primero porque yo tuve una profesora de canto, que es María Rosa Llorio, que ella estaba... Nada menos. Qué bien. Y María Rosa Llorio estaba preparando hace muchos años un CD que se llamaba Tango Blues. Ajá. Y me mostró algunos tangos a los que ella había reformado con sus músicos, y me pareció loquísimo y me gustó. Claro. Y me dijo, bueno, vos que haces tango, vos te quedaría muy bien. Y no fue hasta ahora que bueno, decidí, tenía que ser un golpe de gracia el que tenía que dar, y elegí esa canción porque dije, no la va a hacer nadie, sé que no la va a hacer nadie, no. Y no me van a poder comparar con nadie. No, qué va. Así que bueno, espero que me salga bien. Me puede salir mal y me pueden decir, estás loca. No creo. Pero si Charlie cambió el himno nacional, porque yo no puedo. No cambiar creo. Nostalgia. No creo que te vaya a salir mal. Digo, esto va a ser una sorpresa un poco para todo el país, Miriam, porque escuchar un tango en ritmo de blues no es una cosa común. No. Va a ser una sorpresa. La verdad que no. De Ushuaia a La Quiaca va a ser una sorpresa esto. Sí, y hay una cosa que se llama estado del arte, que cuando uno quiere publicar algo o hacer determinada investigación, tenés que investigar antes a ver si se hizo o no se hizo. Ah, ¿y qué investigaste? Es que no se hizo, salvo por María Rosa Llorio, claro, no se hizo. Claro. Entonces, y la versión de María Rosa Llorio es bastante diferente con la versión que voy a hacer yo, o sea, tiene sus diferencias. Claro. O sea, a mí, yo lo que quería era cantar una canción que nadie haya cantado y imprimirle mi estilo. Ahora, es un laburo también, buscar muy eso, grande. Eso que busca. No, más allá de prepararla la canción, ya en un tango pasado a blues, que es otra historia. Y buscar que esa canción no se haya hecho, realmente es un trabajo arduo, ¿no? Me parece. Sí, porque tenés que hacer mucha memoria emotiva también. Claro. Cuando estás interpretando, tratar de imprimirle tu vivencia, porque si estás acordándote de un loco amor, que más que amor es un sufrir, o sea, tenés que buscar dentro tuyo ese sentimiento para poder... Dice, qué sé yo, para mí era complicado hacerlo, por ahí a otro le resulte más fácil, pero claro, me parecía por ahí más fácil agarrar una canción que ya esté hecha y hacerla, y no esto, pero la verdad es que preferí buscarle trabajo para que se pudiera valorar eso. Impresionante. Si muero, muero en la mía, como Cabrales. Los árboles mueren de pie. Sí, muero en mi ley. Los árboles mueren de pie. Bueno, ¿y será posible que nos regales un pedacito de esta cosa que has preparado? Pero lejos de estos locos que están gritando ahí. Ahí hay un ruido acá, no saben, están haciendo un martillazo. Pero sí, les voy a cantar un pedacito. Te pido por favor, ahora después, en la parte esta que cantás, ¿qué hago en la nota que pongo online? ¿Le pongo un pip largo o lo dejo? No, déjalo. Perfecto, bueno, ahí está. Bueno, ¿va? Saco toda la música del aire, apago mi micrófono y dale nomás. Nostalgia de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia. Y te lo dejo ahí. Perfecto. Para que te dé angustia. Para que me dé ansiedad. ¿A qué hora pongo la tele el sábado? Y a las 10 de la noche va a salir, creo. Ah, porque me habías hablado algo de las 5, me complico por eso. No, no, a las 5 grabamos, a las 5 grabamos. A las 5 graban, perfecto. Esto arranca a las 10 de la noche, que era hasta las 12 más o menos. Hasta las 12 más o menos. Perfecto. Pero ya hoy a la tarde creo que algo vamos a enterarnos. Che, y Miriam, ¿y la gente va a tener participación tipo así como así se hacía con mensajitos de texto, todo eso? No, esto es puramente jueces. No, por ahora no. Jueces. Por ahora no. Sí, ahora es el jurado y nada más. El público puede venir y mirar. Está bien. Pero no, más que el jurado no se elige. Perfecto. Bueno, niña. Ay, Dios, qué nervios. La palabra que usaré será merda, mucha merda. Sí. Así dicen que no hay que desear suerte, porque la suerte dice que es para los mediocres. Bien. Hay que desear éxito. Éxito. Entonces, exactamente. Muchos éxitos para vos. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a estar todo el centro de la provincia de Buenos Aires expectante este sábado. A ver si te toca en la grabación. Ay, Dios quiera que podamos pasar, que pasemos esta etapa. No, yo no, no tengo duda. No tengo dudas. Ojalá, ojalá. Dios quiera. ¿Y qué te ganás si ganás el Soñando por Cantar? Nada, pero yo quiero pasar igual. ¿Cómo nada? Semejante laburo por nada. ¿Qué sé yo? Yo pensé que te iban a dar una Ferrari, un algo. Ah, eso. Sería genial. Pero ¿cómo hago para mantenerla después? No, la vendés. Te compras 700 Fiat 600 después. Ah, eso estaría bueno, le pongo una remisera. Claro, remisería 600. Ay, Dios, bueno, Miriam. No, creo que se ganan la grabación de un CD, algo de eso tiene que haber, pero no lo han dicho todavía al aire, y si lo dijeron yo me lo habré perdido, porque no sé. Pero la verdad que estoy viviendo y disfrutando este momento como si fuera el último, y lo disfruto. Y yo, la verdad, no pienso en el premio. Puedo ganar o puedo perder. Eso es anecdótico. Lo que disfruto es este momento. Mirá. Es un premio que me dio la vida después de tantos años de andar cantando en tantos lados. Poder estar así, rodeada de gente con muchísimo talento, y adelante de un jurado nada menos que como es este jurado. Sí. Y con un presentador como Mariano Yudica. O sea que, ¿qué más puedo pedir? Ya gané, ¿me entendés? Sí, sí, claro. Ya gané. Y que me vean tanta gente, millones de personas mirando sí, el canal. Y va a andar entre 15 y 20 puntos de rating el sábado, seguro. Si lo ve todo saladillo, va a andar en 25. Sí. sí. No, vos sabés que somos en Saladillo, si se prendieran todas las teles, sería el 10% de un punto de rating, porque un punto de rating son 100.000 personas. ¡Epa! Y acá hay aproximadamente 10.000 y pico de televisores. Bueno, prendan el de la pieza también. El de la pieza también, bueno. El de la pieza y el de la cocina. Miriam, acá nos escriben desde Bolívar. Fíjate vos la locura de esta radio. Que nos escriben desde Bolívar, característica 02314. Ay, ¿a qué dijimos mal el estadio? No, lo dijimos bien y nos confirman. Dicen, hola, somos bolivarenses. Y sí, el complejo fue una donación de Venezuela a Bolívar, que después fue restaurado por Dinelli, dice Lucre. Es hermosísimo. Así vos no sabés lo lindo que es esto acá adentro. Perfecto. Es hermosísimo. Y bueno, la organización que hay. Así que le mandamos un saludo a Lucre. Muchas ahí, gracias. Que nos dio una mano para saber esta cuestión, ¿no? Ahora voy a pasar el dato allá adentro, que no sabían nada tampoco. Mirá vos. Bueno, muchos éxitos y vamos a estar expectantes el sábado a la noche. De paso queremos verte el vestuario también, además de escucharte cantar. No es gran cosa, es tranqui. Lo único que te puedo decir que las horas de entrenamiento con Daniela Massa dieron su resultado. Buenísimo, lo vamos a disfrutar el sábado. Estamos en forma. Me alegro. Beso enorme. Cruzamos los dedos y muchos éxitos. Ah, bueno, acá te mandan, pará que tengo saludos para vos, pará. La negra que te manda saludos, la negra Navata. Sí, la negra. Los vecinos del barrio de bomberos, Tere del barrio vecino de bomberos también. Bueno. Vamos, el barrio de bomberos, que me escuchan los gritos cuando ensayo. Bueno, ahí te mandan saludos. Cruzamos los dedos y esperamos al sábado. Muchas gracias. Gracias a toda la gente de Saladillo, a los que puedan venir los esperamos. Y a la gente de Bolívar, que va a estar presente, un abrazo enorme, enorme, enorme. Gracias a vos, Carlos. ¿Y qué te puedo decir? ¡Dale! ¡Dale! ¡Beso dale. Enorme! ¡Pasalo un lindo! Beso. ¡Chau, chau! ¡Chau, un beso! Chau. Ahí estábamos con Miriam de Luca, que quizá, ojalá, la podamos ver el sábado. ¡Vamos con la música! ¡Dale! El dale, nosotros lo decíamos hace 17 años que antes que Yudica, por favor. No sea que Yudica se quede con la patente del dale ahora. El dale es nuevo.